la batalla, sin piedad luchó. Ira del infierno, el enemigo le llamó, pero el aventurero, romántico señor, más allá de las montañas se perdió, y tan solo su mascota le siguió, y un ejército vencido el último bastión. Aventurero, romántico señor, San Antonio, junio 13 ya llegó. Esta noche ladra un perro, llama una voz, late un corazón sin dueño, nunca lo encontró, nunca lo encontró. Sin dolor, pensó en la tierra que dejó, entre el barro y las estrellas, decoró su mansión. Ante el espejo, su cara le asustó, a una lágrima reseca se aferró. Dejó pasar el tiempo hasta acabar la contienda, luego en busca de su corazón partió. Más allá de las montañas se perdió, hoy su sombra deambula sin dirección. Solo algunos lo recuerdan como sucedió. Aventurero, romántico señor, San Antonio, junio 13 ya llegó. Esta noche ladra un perro, llama una voz, late un corazón sin dueño, nunca lo encontró, nunca lo encontró. Esta noche ladra un perro, llama una voz, late un corazón sin dueño, nunca lo encontró.